A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial en este nuevo día, sábado 5 de julio del año 2014. Les presentamos el resumen, los hechos más importantes en Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca quiere felicitar hoy a nuestros compañeros de la emisora Amigos de Chocontá por su aniversario el día de ayer, viernes 4 de julio. Nuestra invitada especial. Nuestra invitada especial en Recorriendo Cundinamarca es la secretaria de Educación del departamento, la doctora Piedad Caballero Priet. Desde Chía. Dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 047 de 2013, por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de Mujer y Género, y con el apoyo de la Administración Municipal de Chía, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social, se realizó la elección de las representantes de los diferentes sectores de Chía para este espacio de participación ciudadana. El titular desde Tocancipá. Primer concurso de murales patrióticos en jardines y hogares comunitarios. La Gerencia de Desarrollo Social y la Asociación Jardines Unidos de Tocancipá realizaron el primer concurso de murales patrióticos en los hogares comunitarios. Titula desde Chocontá. Es un gusto en la mañana del día de hoy tener a una importante insignia deportiva del municipio. Hablamos del profe Felipe Peña y un trabajo importante que hace en las escuelas de formación del Instituto del Deporte y la Recreación. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Como un hecho histórico, calificó el gobernador encargado de Cundinamarca, Oli Fernando Ayala Pavón, la posesión de la nueva mesa directiva de la Duma Departamental, la cual quedó conformada solo por mujeres. Así las cosas, la presidencia de la corporación quedó constituida así: Constanza Ramos, del Partido Conservador, presidenta; Giselle Amparo Hernández, del Partido Cambio Radical, primera vicepresidenta; y Fanny Álvarez, del Partido Liberal, segunda vicepresidenta. El comandante de la Brigada número 13 del Ejército Nacional, Brigadier General Jorge Humberto Jerez, habla de Recorriendo Cundinamarca. Importantísimo, lo mismo que estoy haciendo yo en este momento lo hacen ustedes. Yo estoy visitando las provincias, hablando con la gente del común, hablando con los alcaldes, con los secretarios, y eso es lo que ustedes también hacen. Los felicito por ese ejercicio, porque así conocemos de la mano cómo está Cundinamarca en la parte de tranquilidad, de paz, y cómo está la sensación de la gente en su vida diaria en estos municipios tan hermosos de Cundinamarca. Recorrer es visitar, es conversar y conocer nuestra linda Cundinamarca. Las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Nos entrelazamos con los nuestros y por lo nuestro. Recorriendo Cundinamarca quiere felicitar hoy a nuestros compañeros de la emisora Amigos de Chocontá por su aniversario el día de ayer, viernes 4 de julio. Son ya 16 años de servicio comunitario en la región de Los Almeidas, en la radio comunitaria, cumpliendo su función social de informar, acompañar, entretener, educar y ser líderes en los procesos del fortalecimiento común. ¡Feliz cumpleaños! Saludo para las directivas, programadores, locutores y toda la comunidad de Chocontá, todos los fieles oyentes de la emisora Amigos de Chocontá. Que Dios los colme de bendiciones y les permita cumplir sus ideales y metas. Gracias por ser parte de Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca y sus 25 radio asociadas en el primer departamento del país. Hoy dirige su mirada a la región de Los Almeidas, donde la emisora Amigos de Chocontá 101.3 cumple 16 años de servicio comunitario. Que los cumplas feliz. Saludamos a los directivos, periodistas, locutores y a todos los que hacen radio de verdad. En Amigos de Chocontá, a su millonaria audiencia, un abrazo cariñoso y nuestra invitación para que todos apoyemos iniciativas de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca, felicita a la emisora Amigos de Chocontá en sus 16 años. Empacho. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Empacho Estéreo 94.4 del FM. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial, con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Nuestra invitada especial en Recorriendo Cundinamarca es la secretaria de Educación del departamento, la doctora Piedad Caballero Prieto, a quien saludamos y le damos la bienvenida aquí en estas 25 radios comunitarias que todas las mañanas madrugamos a informar a los cundinamarqueses. Doctora Piedad, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa invitación y para poder compartir unos minutos con ustedes hablando de la educación en el departamento. Estamos ya prácticamente en vacaciones, descansó de mitad de año y quisiera que ustedes les contara a los cundinamarcenses qué balance hace de las actividades educativas cumplidas en los 116 municipios en este primer semestre del 2014. Bueno, sí, realmente los estudiantes ya están en su receso, descanso de mitad de año. Los profesores y rectores están esta semana en la semana de desarrollo institucional, justamente también haciendo esos balances en cada una de sus instituciones. Y nosotros desde aquí el departamento acompañando muy de cerca y con un gran compromiso por parte de rectores y maestros a nuestras 282 instituciones de los 109 municipios no certificados, que son los municipios que están bajo nuestra tutela, los municipios certificados, que son los municipios de Girardot, de Fusagasugá, de Suacha, de Faca, de Mosquera, Chía y Zipaquirá, que son ya independientes, que son certificados y ellos mismos tienen la responsabilidad del destino de la educación. Igualmente nosotros, los 7 secretarios de esos municipios y la secretaria de Educación del departamento, nos reunimos mensualmente para coincidir dentro de la política pública, tener un trabajo armónico entre los 116 municipios. Pero nosotros, nuestra actividad gira alrededor de esos 109 municipios. ¿Qué destacar de este año? Nosotros durante este año tenemos un proyecto fundamental, que es el que va a alinear y a generar criterios para los próximos 10 años en el departamento, que es la construcción participativa del nuevo Plan Decenal 2013-2022. Y en eso estamos invitando a toda la comunidad, padres de familia, rectores, docentes, estudiantes, a que trabajen desde sus instituciones, hagan propuestas. Ya se hizo ese ejercicio el 21 de mayo bajo una guía de trabajo que se les entregó, pero también esto es un proyecto intersectorial. La educación no es una responsabilidad exclusiva de la escuela. La responsabilidad, como dice la Constitución y la ley, es una responsabilidad de Estado, la sociedad y la familia. Y la escuela hace parte del Estado, pero hay otros actores fundamentales como es la sociedad, que está constituida por los empresarios, por las comunidades, por los grupos sociales, por las juntas de acción comunal, por las mismas autoridades locales, por las fuerzas militares, por todas las entidades que conforman la sociedad y el Estado y la familia, que es el actor fundamental en la educación de los hijos. Por eso este proceso de construcción del plan tiene una ruta donde tenemos actividades institucionales, que es todas las instituciones del departamento el 21 de mayo estuvieron pensando la educación, cuál es la educación que requieren los cundinamarqueses, a qué tenemos que enfatizar en la educación para cumplir con el desarrollo de las capacidades, habilidades y competencias que requieren los chicos de un mundo contemporáneo y qué es lo que se refleja en las pruebas tanto nacionales como internacionales, como también la responsabilidad que tienen los docentes y los padres de familia. En este proceso queremos invitar a los padres de familia que se comprometan con la educación de los hijos. Ustedes, padres de familia, no se imaginan lo que significa la presencia de ustedes en el proceso formativo de los hijos. Cómo a través de los diferentes eventos en que nos reunimos y tenemos la oportunidad con estudiantes, siempre hay un sentimiento profundo de que los padres los han abandonado, de que los padres no se preocupan por su formación, de que los padres ya no los acompañan, que los padres no van al colegio, que sienten que los hijos no están siendo importantes para los padres. Por eso nosotros en este proceso de construcción del plan decenal hay una convocatoria muy importante para los padres, para que asumamos esa responsabilidad. Ustedes habrán escuchado al gobernador Álvaro Cruz, que siempre que hablamos del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, está mencionando, porque lo dice la investigación, lo dice en los estudios que se han hecho, que lo que interviene en la formación y en la educación de los jóvenes, de los niños, en la escuela solamente participa en un 35%, que el resto está fundamentalmente en la familia, en la sociedad, en el entorno, en los amigos. Entonces, por eso esa invitación particular y fundamental a que los padres se comprometan en este proceso de construcción del Plan Decenal 2013-2022, para que allí aportemos nuestras necesidades, nuestras inquietudes, le demos un giro de proyecto, de programas, en la medida en que todos los actores y sectores nos comprometamos con la educación, seguro que tendremos un mejor país y unos mejores ciudadanos, unos mejores colombianos y unos mejores cundinamarqueses, que es lo que más nos interesa. Doctora Piedad, pero mirando ese proyecto de plan decenal, esa construcción participativa, como usted lo señala, ¿ha sentido que los padres de familia están involucrados, que las diferentes instituciones estatales, comunitarias y sociales de los municipios se han vinculado a esa propuesta que hace el gobierno de Cundinamarca para levantar una bandera, para recuperar la familia, para recuperar nuestra sociedad, para recuperar a nuestros niños? Sí, del reporte que tenemos del trabajo que se realizó el 21 de mayo, que fueron mesas institucionales donde todas las instituciones educativas del departamento estuvieron pensando de manera colectiva la educación de Cundinamarca y del país y de los estudiantes, pues hubo mesas dirigidas a los padres de familia que se realizaron, mesas dirigidas a los estudiantes para que ellos pudieran con toda tranquilidad y libertad hacer sus propuestas, hacer sus sugerencias. Es una mesa para maestros y directores. El día 22 de mayo se hizo las mesas municipales. En esas mesas municipales, lideradas por los alcaldes y alcaldesas, se invitó a las fuerzas vivas de los municipios, la academia, la investigación, los empresarios, las juntas de acción comunal, las personerías, las comisarías de familia, las fuerzas militares, a los religiosos. Se invitó a todos los actores para que ellos también se sientan corresponsables, que eso es lo que es más importante en la educación, la corresponsabilidad, y para que ellos también hicieran propuestas. En esa parte, pues el balance que tengo hasta ahora no es que haya habido en todos los municipios esta participación tan multitudinaria de todos los actores, pero sabemos que esta fue la primera parte del proceso, que era la parte, entre otras, la más importante. Pero el 29 de mayo ya se compartió a nivel municipal, en las mesas municipales, los insumos que aportaron en las instituciones educativas y esta mesa municipal, y ahí ese es el evento más importante del proceso, porque allí fue donde se reunieron en conjunto ya todas los actores municipales para escuchar la socialización de lo que pasó en ese trabajo institucional y en ese trabajo municipal, y empezar a debatir alrededor de los 5 temas centrales que se han propuesto por parte del gobierno departamental y el grupo asesor de la Universidad Pedagógica Nacional, para invitar al debate sobre estos temas, 5 temas fundamentales. ¿Cuáles son esos 5 temas, doctora Piedad, para que los cundinamarqueses tengan claridad y participen de una manera o de otra en este desarrollo que todos soñamos por la educación de los niños cundinamarqueses? Nosotros hemos planteado 5 temas fundamentales para que alrededor de ellos se abra el debate y se hable sobre lo que tenemos que trabajar. El primer tema es la educación como derecho fundamental, como derecho humano fundamental. Aquí lo que queremos es que la gente entienda qué significa el derecho a la educación. Que el derecho a la educación no es solamente el acceso, el tener un cupo, sino que eso va acompañado de la calidad de la pertinencia, de la equidad, de la inclusión y de que existan en las instituciones los recursos humanos, materiales y pedagógicos necesarios para que realmente a través de esa integralidad de la prestación de un servicio educativo de calidad estemos haciendo efectivo el derecho a la educación que tienen todos los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los adultos del departamento. El segundo eje que estamos impulsando en este proceso de construcción del plan decenal está relacionado con la formación y el acompañamiento a nuestros directivos docentes y docentes, donde lo que más nos interesa y guía esta reflexión es una educación fundamentada en los valores humanos y el conocimiento, porque es una de las cosas que ustedes habrán visto a través del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida y de todos los propósitos que nosotros nos hemos planteado en el plan, es la parte de los valores humanos. Y esto es lo que queremos, que la formación de nuestros maestros esté orientada por estas dos directrices y enfoques como son los valores humanos y el conocimiento. Un tercer eje está relacionado con el tema de instituciones abiertas a la comunidad, instituciones formadoras, instituciones, y allí es donde los padres de familia tienen una responsabilidad muy grande, porque ellos son parte fundamental de la comunidad educativa. Y por eso la Constitución y la Ley General de Educación abrió unos espacios de participación justamente para que todos los miembros de la comunidad educativa estuviesen allí presentes, los rectores, los profesores, los padres de familia, pensando en equipo y en colectivo ese futuro de los jóvenes. Por eso creemos instituciones abiertas, diversas, plurales y transformadoras, para que podamos reconocernos al interior de las instituciones que todos los seres humanos somos sujetos de derecho y que como sujetos de derecho también tenemos responsabilidades, y que parte de esta construcción de comunidad está en eso, en conocer la diversidad, la pluralidad, los diferentes enfoques, condiciones humanas, económicas, y que todas las ideas y todos los aportes de un sujeto, de un estudiante, tiene el mismo valor de los otros. Y aquí queremos impulsar también el tema de los valores que permea todo el planteamiento de estas líneas de trabajo. Y abiertas a la comunidad, porque las instituciones tienen que tener una estrecha relación con la comunidad educativa, justamente para que todo ese contexto que rodea a las instituciones, aquellas cosas que haya que cambiar, también las vayamos cambiando, porque ya lo dijimos anteriormente, la responsabilidad de la educación no es exclusiva de la escuela, pero la escuela sí tiene la responsabilidad de incidir en sus comunidades, de incidir en sus entornos, y por eso hablamos de instituciones abiertas a las comunidades. Un cuarto tema está relacionado con un tema central en este momento para el país, como es la educación para la convivencia, la armonía, la reconciliación y la paz. Este es un tema que también está muy fuerte y lo hemos venido trabajando intensamente en nuestras instituciones educativas que están en el marco del Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida, liderado por el gobernador Álvaro Cruz, donde le hemos trabajado y todas las instituciones educativas están siendo acompañadas desde el segundo semestre del año 2012 en todo un proceso de resignificación de sus manuales de convivencia con enfoque de derechos e inclusión, justamente para que en estos espacios de construcción colectiva podamos llevar todos esos temas que nos generan tensión, que nos generan conflicto, que generan distanciamientos entre los miembros de la comunidad educativa, para que de manera conjunta construyamos ambientes sanos de convivencia para generarle a nuestros estudiantes mejores ambientes de aprendizaje. Y por eso además, porque estamos el país en un momento de construir nuevos escenarios, nuevos espacios para la reconciliación y la paz, y al sector educativo, como a ningún otro sector, nos corresponde una tarea muy importante en entender que cuando uno está en un proceso de paz es cuando más generoso tiene que ser, cuando más solidario tiene que ser, cuando más comprensivo tiene que ser, cuando más tolerante tiene que ser, y reconocer que todos los seres humanos tenemos el mismo valor, las mismas necesidades, y que esto hace parte de esta convivencia sana, y eso es lo que queremos impulsar con este eje temático. Y en el último eje temático es construir comunidades educadoras constructoras de cultura ambiental, científica, tecnológica. Sabemos que el mundo se mueve hoy alrededor del ambiente, que tenemos que proteger nuestros recursos naturales, que todos los seres humanos tenemos que reconocer la importancia que tiene y el valor que tiene en todos estos procesos de recuperación y valoración de los recursos ambientales, de los recursos del medio, y sobre todo también reconocer que hay avances muy importantes en el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, que no nos podemos quedar rezagados, porque en la medida que nosotros no vayamos al ritmo del desarrollo del mundo, pues cada vez vamos a estar con menos competencias, menos capacidades, menos habilidades para competir en un mundo globalizado. Y que esto va por el tema de la innovación y la creatividad, que es otro proyecto que desde la Secretaría hemos venido impulsando a través del proyecto que tenemos de generación de semilleros de investigación y de maestros y estudiantes formados en procesos investigativos orientados a la innovación y a la ciencia y la tecnología. Doctora Piedad, qué hermosa exposición la que usted le está haciendo en este momento a los cundinamarqueses. Y yo diría que este resultado de ese plan decenal 2013-2022, pues directamente va a incidir en lo que se está ventilando en este momento, en lo que se comienza a ventilar de la reforma a la educación a nivel nacional para tener más pertenencia, más participación, más inclusión, y que los niños terminen su proceso educativo llenos de valores, llenos de principios y amantes de nuestra nacionalidad. Así es, esa es la apuesta que estamos haciendo con el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, esa es la apuesta de los cundinamarqueses. Eso es lo que queremos. Por eso ustedes habrán visto que todas las actividades que hemos desarrollado durante la administración del gobernador Cruz han girado alrededor de eso. La conmemoración del Bicentenario fue un año maravilloso para que todos los cundinamarqueses nos sensibilizáramos alrededor de un ideal de Antonio Nariño, de ver sus valores, de ver la lucha de un hombre comprometido con su tierra, con su patria, y recordar eso, ese sentido de identidad, ese sentido de pertenencia, ese orgullo de ser cundinamarqueses. Cundinamarca es un departamento maravilloso, quizás el departamento más importante de Colombia, y los cundinamarqueses no valoramos a nuestro departamento. Ustedes sabrán que se habla de los costeños, se habla de los antioqueños, se hablan de los llaneros, se hablan de las regiones, y así se identifica la gente. A Cundinamarca nos falta eso, sentirnos que somos parte de un departamento que se llama Cundinamarca, y que así sea uno de cualquier municipio, lo primero que tiene uno que reconocer es: yo soy de tal municipio de Cundinamarca. Y ese sentimiento de identidad es lo que queremos promover también como parte de todas estas actividades, y que fue el ejercicio que hicimos con el Bicentenario y que lo hemos seguido promoviendo, porque allí se movilizó la comunidad en general, la comunidad educativa, los maestros se movieron a nivel investigativo, académico, los estudiantes, se produjeron materiales maravillosos que los estamos todos procesando para que se conviertan en textos de memoria, de referencia y de historia sobre ese sentimiento del ser cundinamarqués. Se ha hablado en estos últimos años de la gratuidad de la educación, del transporte escolar, de la alimentación, de los refrigerios, de la dotación de equipos, de menajes, de subsidios de alojamiento. Se ha facilitado a través del 4 por una opción de vida, del plan Primavera, el acceso a la educación. Se está haciendo todo. ¿Para dónde va la educación, doctora Piedad Caballero? ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que nosotros tendremos en los años venideros como educación en Cundinamarca? Yo creo que la apuesta fundamental es el brindarle las oportunidades a los jóvenes cundinamarqueses del acceso a la educación superior. Y para poder acceder a la educación superior tenemos que tener un sistema educativo sólido desde la primera infancia para que nuestros jóvenes tengan todas las capacidades, habilidades y competencias para competir con cualquier otro ciudadano colombiano para acceso a la educación superior. Por eso hay un proyecto absolutamente líder y novedoso y de un gran compromiso de la administración departamental, que es el proyecto 4 por una opción de vida. Este proyecto lo que busca es brindarle oportunidades a todos los cundinamarqueses de acceso a la educación superior, particularmente a aquellos jóvenes que creerse que porque están en regiones apartadas, en municipios alejados de los centros de poder, del conocimiento, como son las capitales, nunca podrían llegar a la educación superior. Pues queremos decirles a estos jóvenes que 4 por 1 es una opción para ello, que lo único que hay que hacer es ser estudiantes de calidad y ser aceptados en aquellas universidades aliadas que tenemos en el programa, que son 22 privadas y 10 públicas, donde el estudiante y su familia solo tiene que pagar el 25% del valor de la matrícula que escoja en una de estas universidades y que haya aceptado, y que el otro 75% es prácticamente un subsidio y un apoyo para la educación superior, en la medida que el gobierno nacional a través del ICETEX les financia un 25% con un crédito condonable, que significa que cuando el estudiante termine satisfactoriamente su carrera, no tiene que pagar un peso por eso, sino que se lo condonan porque terminó el proyecto profesional. El departamento les paga un 25% y la institución educativa de educación superior que escojan les hace un descuento del 25% en la matrícula. Entonces, el estudiante y la familia solamente pagan el 25%, que si no lo tienen, el ICETEX también les hace un crédito en unas condiciones especiales en el marco de esta alianza. Y los estudiantes que son de los estratos o de los ISBEN 1 y 2 que estén registrados en el sistema nacional del Departamento Nacional de Planeación, automáticamente reciben un subsidio de 646,000 pesos semestrales. Doctora Piedad Caballero, secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca, sinceramente creo que la educación en las manos suyas tiene futuro. Muchas gracias a usted, al gobernador Cruz, por esta apuesta que le están dando a la educación, que ojalá redunde en una banderita a nivel nacional que se convierta en una gran educación para todos los colombianos. Mil gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Estaremos muy atentos de todos estos desarrollos, de sus actividades, aquí en Recorriendo Cundinamarca, por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. No, muchísimas gracias por esta oportunidad, y sería maravilloso poder compartir con ustedes en la medida que vamos avanzando en todos estos procesos, para que todos nos sentamos unidos, identificados y trabajando por Cundinamarca, que es lo que más nos toca, pero también por el país, por la paz, por la reconciliación y por hacer de este maravilloso país lo que es Colombia, un país en paz. Atención jóvenes de toda Cundinamarca, aquí está el taller juvenil en medios de comunicación dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años que sean líderes en emisoras y aplicaciones tecnológicas en su municipio. ¿Cuándo? 11 de julio en Corferias. Locución, expresión y redacción para radio. Uso de herramientas digitales. Informes e inscripciones hasta el 9 de julio enviando el formulario al correo jovenesconstructoresdepaz@cundinamarca.gob.co. Cupos limitados. No aplica costos. Invita a Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Desarrollo y el programa Jóvenes Constructores de Paz. Yo creo en Cundinamarca, soy joven constructor de paz. En Chía, sala de noticias, dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 047 de 2013, por medio del cual se crea el Consejo Consultivo de Mujer y Género, y con el apoyo de la Administración Municipal de Chía, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social, se realizó la elección de las representantes de los diferentes sectores de Chía para este espacio de participación ciudadana. En la conformación y elección del Consejo Consultivo de Mujer, se tuvo en cuenta a todos los grupos sectarios de Chía, según precisó el director de Acción Social, Alcides López. Andrés, este es un espacio que el municipio estaba en mora de crear. No era justo que una sociedad machista y con inequidad social frente a las mujeres no tuvieran ellas un espacio de participación en el que puedan incidir, en el que puedan opinar, en el que puedan cuestionar y sobre todo en el que puedan sugerir a la alcaldía cómo trabajar por las mujeres. ¿En qué decisiones podrán participar estas mujeres que queden en este consejo? En absolutamente todos los programas que vayan dirigidos a la comunidad de Chía. En todos los programas debe haber un enfoque diferencial, debe haber un enfoque de género. No es lo mismo, por ejemplo, hacer campañas de prevención de sustancias psicoactivas, por ejemplo, para jóvenes hombres que para jóvenes mujeres. No es lo mismo el trato que deben recibir los hombres y mujeres en sus diferentes rangos de edad. En todos los programas, todos los temas en donde afecta a la comunidad, ahí pueden participar las mujeres y participará este consejo consultivo representándolas a ellas. ¿Qué grupos representativos van a estar en este consejo? Tenemos diferentes sectores, por ejemplo, queda una representante del sector deportivo, del sector de la cultura, del sector de programas sociales como Familias en Acción, Reunidos o Desplazados, queda también una consejera por las instituciones educativas o centros de primera infancia, una representante por las jóvenes, otra representante por las adultas mayores, otras representantes por discapacidad, otra representante por el sector sector comercial y otra representante por las organizaciones sociales o fundaciones. ¿Cuál va a ser el periodo de este Consejo de Mujer y Género? El periodo es de 4 años y esperamos que todas las mujeres participen con mucha alegría, mucho entusiasmo en estos 4 años. Son 4 años grandes donde por primera vez esperamos se haga sentir la voz de las mujeres en el municipio. ¿Este Consejo va a tener continuidad en las próximas administraciones? Debe tenerlo, porque ya hay un acuerdo municipal. Esperamos que las próximas administraciones, los próximos alcaldes apoyen y respeten y le den seguimiento pues a las iniciativas buenas como estas que hemos realizado en esta administración. De esta manera fueron elegidas para un periodo de 4 años las damas Marisol Puentes, de Organizaciones Civiles, Sandra Campos, Sector Educativo, Gladys Salazar, Empresarial, Natalia Gil, Juventud, Alice Muñoz, Red Unidos, Rosalena Bello, Fundaciones, Astrid Nieto, Deportivo, Marta Vargas, de Cultura, Sara Bernal, de Adulto Mayor, Carmen Avellaneda, de Asojuntas, María Sara García, como Comunidad Indígena Etnias. El secretario de Desarrollo Social, Diego Romero, apuntó que este es un espacio que el municipio estaba en mora de crear y en él podrán participar las mujeres de Chía en todos los programas que tiene la administración municipal. Comentarles que es importante estos espacios que está brindando la administración municipal, espacios de participación. Hemos tenido en cuenta a todos los grupos etarios, en este caso tenemos en cuenta a la mujer. Porque en el programa de Mujer y Género que lleva la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social, sabemos la importancia que juega la mujer en el municipio y en las decisiones que se puedan tomar. ¿Qué participación va a poder tener este Consejo Consultivo de Mujer y Género en las decisiones que tiene la Administración Municipal? Sí, muchísimas, porque ahí los diferentes sectores, que son 11, van a poder escoger a sus representantes de acuerdo a su interés y disciplina. Tenemos representantes para el sector deportivo, cultural, el tema de Familias Unidos, el tema de Red Unido, Familias en Acción. Cada sector va a tener una representante. Entonces, lógicamente ahí, ese espacio de participación va a lograr conceptuar y conseguir un consenso de lo que quieren las mujeres y que quiere que haga la administración municipal para ellas. Recordemos que en el orden nacional tenemos una ley, la ley 823 del 2003, y en el orden municipal tenemos el acuerdo 047 del 2003. Para, establecer las reglas de juego, establecer los lineamientos con los cuales este Consejo Consultivo de Mujer se van a avanzar. Por su parte, la representante del sector educativo, Sandra Campos, mencionó que ella espera ser un puente con la administración municipal, mejorando un poco la calidad de vida de los niños del municipio. Principalmente ser un puente entre las mujeres y la administración municipal, buscando apoyo, madres, casas de familia, mejorando un poco la calidad de vida de nuestros niños del municipio, lo que es primera infancia, que es en el sector que yo trabajo en un hogar social. ¿Cómo cree que puede ayudarle el sector educativo en ese consejo consultivo? De pronto, con sensibilización por medio de seminarios, de talleres, proyectos que las mismas mujeres puedan llegar a realizar y que se puedan llevar a cabo. Finalmente, se espera que este órgano de participación, al ser aplicado a través de un acuerdo municipal en las siguientes administraciones, continúe, se apoye y respete y que le den seguimiento a las iniciativas buenas como esta que se ha hecho en esta administración, puntualizó el secretario de Desarrollo Social de Chía. Atención jóvenes de toda Cundinamarca, aquí está el taller juvenil en medios de comunicación dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años que sean líderes en emisoras y aplicaciones tecnológicas en su municipio. ¿Cuándo? 11 de julio en Corferias. Locución, expresión y redacción para radio. Uso de herramientas digitales. Informes e inscripciones hasta el 9 de julio enviando el formulario al correo jóvenesconstructoresdepaz@cundinamarca.gob.co. Cupos limitados. No aplica costos. Invita a Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Desarrollo y el programa Jóvenes Constructores de Paz. Yo creo en Cundinamarca, soy joven constructor de paz. Desde la emisora Alegría Estéreo, escuchamos ahora la información de Tocancipá. Cordial saludo para todos nuestros oyentes en los diferentes municipios de Cundinamarca, donde a esta hora se conectan con la información de nuestro departamento. Desde Tocancipá les entregamos información de lo que sucede en nuestro municipio. Alegría Estéreo. primer concurso de murales patrióticos en jardines y hogares comunitarios. La Gerencia de Desarrollo Social y la Asociación Jardines Unidos de Tocancipá realizaron el primer concurso de murales patrióticos en los hogares comunitarios, jardines infantiles y clubes de orientación del municipio. El objetivo de esta actividad es fomentar los valores patrios, el respeto a los símbolos y el amor por el país. La creatividad, el sentido ecológico y el trabajo arduo de niños, niñas, madres comunitarias, madres guía y ecónomas se vio reflejado en unos trabajos vistosos que deslumbraron a un jurado encabezado por el alcalde Carlos Julio Rosso Moreno, el presidente del Honorable Consejo Municipal Hugo Muñoz Mira, el gerente de la empresa de servicios públicos Andrés Porras y la gerente financiera de Tocancipá María Carolina Méndez hicieron parte del jurado calificador. Los ganadores se darán a conocer en la celebración del próximo 20 de julio, Día de la Independencia. Claudia Rocío Garzón, gerente de Desarrollo Social, y Alejandro Esmeral, coordinador del programa, resaltaron la dedicación de cada equipo de trabajo y agradecieron a los integrantes del jurado que tuvieron la difícil tarea de seleccionar a los ganadores. Desde Tocancipá, esta es la nota más importante, les informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan todos ustedes recorriendo Cundinamarca. Atención jóvenes de toda Cundinamarca, aquí está el taller juvenil en medios de comunicación, dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, que sean líderes en emisoras y aplicaciones tecnológicas en su municipio. ¿Cuándo? 11 de julio en Corferias. Locución, expresión y redacción para radio. Uso de herramientas digitales. Informes e inscripciones hasta el 9 de julio, enviando el formulario al correo jovenesconstructoresdepaz@cundinamarca.gob.co. Cupos limitados, no aplica costos. Invita a Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Desarrollo y el programa Jóvenes Constructores de Paz. Yo creo en Cundinamarca, soy joven constructor de paz. Presentamos este informe desde el municipio de Chocontá, emisora Amigos de Chocontá, que está de aniversario, 16 años al servicio de la comunidad. Para Recorriendo Cundinamarca, el enlace de las emisoras comunitarias más importantes del departamento, y nuestra emisora, los 101.3 FM Estéreo, es un gusto en la mañana del día de hoy tener a una importante insignia deportiva del municipio. Hablamos del profe Felipe Peña y un trabajo importante que hace en las escuelas de formación del Instituto del Deporte y la Recreación, escuela que maneja él en la parte de ajedrez. Profe, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca de la emisora Amigos de Chocontá. Muy buenos días, tengan radio oyentes. Es para mí un gusto estar con ustedes. Profe, muchísimas gracias por estos minutos que nos regala la radio comunitaria. Bueno, profe, contémosle a los oyentes cómo nace esta importante escuela y de igual manera el club que usted viene liderando en esta importante disciplina, el deporte-ciencia. Nació hace alrededor de unos 8 años por el apoyo de la Alcaldía Municipal y el Instituto de Deportes y Recreación de Chocontá, y nos dieron la oportunidad de trabajar en la Escuela de Formación de Ajedrez, y pues ahí venimos trabajando y ahorita obteniendo algunos buenos resultados. Claro que sí, profe. Bueno, contémosle a los oyentes qué categorías se están manejando desde el inicio de la escuela de formación. Las categorías son desde sub 6, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16. Bueno, mayores es un torneo que se tiene, pero no se trabajan mayores, solamente hasta 17 años. Profe, usted tiene a su cargo ahorita esa escuela, pero también está visitando las veredas. Sí, dentro del contrato estoy pasando por todas las escuelas rurales y por los colegios del municipio, dictándoles capacitaciones de ajedrez para todos los niños de la básica primaria. Muy bien, profe. Hemos descubierto talentos, digamos, a nivel veredal, que usted pueda decir que en un futuro, obviamente, con un mayor tiempo, una mayor dedicación de los niños o de las niñas, podemos encontrar de pronto unos mayores logros a los que se están empezando a conseguir. Sí, verdaderamente sí hay talentos, tanto en el pueblo como en las veredas, donde vaya, así sea en el ajedrez o en el atletismo o en cualquier deporte. Lo que sí es muy difícil es que ellos lleguen a figurar, porque la inversión es bastante costosa, y para un niño trasladarse desde la vereda al pueblo a recibir la capacitación, que son cada tercer día, pues es bastante difícil, y pues de patrocinio ni hablar. Sí, lastimosamente el deporte, estos deportes carecen en esencia de la parte del patrocinio. En la zona Almeidas también se viene manejando todo este tema del ajedrez, que con gran auge. Contémosle a los oyentes, ¿dónde más está trabajando a nivel de la zona Almeidas esta importante disciplina? nos damos por sentirnos orgullosos de la zona de Los Almeidas, porque podemos decir que en todos los 8 municipios de la zona se trabaja ajedrez. Escuelas que están funcionando al 100%, la escuela de Guatavita, Sesquilé, Suesca, Villa Pinzón, Chocontá y Tibirita y Manta Macheta, se hace esporádicamente, pero también se tiene un trabajo en las escuelas urbanas. Muy bien, profe. Bueno, usted nos tiene una gran noticia y nos acompaña hoy una gran invitada. Profe, usted mismo, preséntele a los oyentes de la emisora Amigos de Chocontá y a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca la invitada que le acompaña el día de hoy. Me complace muchísimo tener el orgullo de presentar a nuestra campeona nacional, Nicole Julius Mogollón Tobar, hija de este municipio, que con solo 8 años nos ha sabido representar dignamente en los torneos departamentales, zonales, nacionales y nacionales. Nicole Mogollón, una niña muy aplicada, estudiante del Colegio Rosario y muy juiciosa en sus clases. Muy bien, profe. Antes de entrar a hablar un ratico con ella, ¿cuánto tiempo lleva ella en la escuela o con el club que usted mismo maneja? ¿Y qué talento ha encontrado también en ella para seguir fortaleciéndole que le dé este logro tan importante al municipio y al departamento? Ella lleva trabajando 2 años, desde la edad de los 6 añitos, venía a acompañar a la hermanita y se fue quedando, y pues ahorita tenemos unos grandes logros. Primero porque ella tiene unas grandes condiciones de concentración, de entusiasmo. Ella nunca falta ninguna clase, está estudiando permanentemente, analizando, sí es muy dedicada a eso, y ahí pues son los frutos de ese esfuerzo. Es un fruto y un logro por considerarlo propio, ¿no, profe? Porque como usted mismo lo dice, ella lleva 2 años bajo su formación y bajo su coordinación. Sí, gracias a Dios nos han dado la oportunidad de aplicar en ella la experiencia adquirida en estos 8 años de trabajo. Es un trabajo que se venía realizando desde el preescolar en las escuelas, entonces donde todos los niños tienen la oportunidad de aprender un poquito de ajedrez. Los que más les interesa pues vienen a la escuela y fortalecen sus aprendizajes. Y pues sí, gracias a Dios. Y no solamente a nivel de Chocontá, hay figuras. A nivel de Guatavita, un niño sub-6, niño Juanes, quedó campeón en Cali, campeón nacional sub-6. Y también es el trabajo del profesor Ricardo Castillo y el profesor Elber Castillo, que son los encargados de esa zona. Es un trabajo. Y habrá otras categorías que también tienen verdaderos campeones. Por ejemplo, Soacha tiene un campeón que ganó en El Salvador, campeón panamericano sub-9, y creo que va para el Mundial. Entonces, a nivel del departamento se ha venido relacionando una serie de torneos hace ya como 5 años, que en cada municipio se hace un torneo festival de escuelas de formación, donde vienen todos los niños de los municipios, hacen sus encuentros, y ha sido de ahí nace que los niños tengan una gran experiencia para continuar en el ajedrez. Muy bien, profe, pues vamos a saludar a Nicole. Nicole, bienvenida a la emisora Amigos de Chocontá y a esta unión de las radios comunitarias. Buenos días. ¿Cómo estamos, Nicole? ¿Cómo vas? Bien. Bueno, Nicole, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntale un poquito a nuestros oyentes, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo el campeonato? Y pues la experiencia que has tenido de quedar ya campeona nacional. Me sentí muy alegre porque le di un triunfo a toda mi familia, al profesor Felipe, y que todos me hicieran ese bonito, una bonita bienvenida. Bueno, Nicole, cuéntemosle a los niños que a esta hora o a los papitos que a esta hora nos escuchan, ¿cómo es jugar ajedrez? ¿Cómo lo ves tú? Para mí el ajedrez es un deporte muy bonito porque nos ayuda a las matemáticas, y para mí las matemáticas son una materia muy bonita. Bueno, Nicole, los papitos han estado muy pendientes de ti, ¿cierto? Sí, señor. Hazle una invitación a todos los niños que escuchan aquí en el municipio y en el departamento de Cundinamarca para que se interesen también por este deporte tan bonito como es el ajedrez. Les digo que en el salón de ajedrez, todos los niños que estén en Chocontá practicando ajedrez pueden llegar a tener unos triunfos como el mío. Bueno, y ya después de este triunfo nacional, ¿qué más quieres lograr? ¿Qué quieres de pronto? ¿Qué crees que viene ya para este segundo semestre del año? Yo quisiera visitar muchos lugares y quisiera llevar a mi familia a un lugar muy lejano. Ah, bueno, corazón. Pues muchísimas gracias, Nicole, y mándale una invitación a todos los niños para que practiquen el deporte que tú has practicado y que te tiene como campeona nacional. Que ojalá practiquen un deporte y sean campeones como yo. Muchísimas gracias, pues profe Felipe, de verdad felicitarlo, agradecerle estos minutos que nos regala para Recorriendo Cundinamarca y pues haciendo un primer balance, vamos muy bien, digamos, en esta escuela que usted está coordinando. Pues sí, a Dios las gracias, bendito sea Dios que nos ha brindado esta oportunidad, que la veo como, no como un trabajo, sino como una misión que mi Dios me encargó para dedicársela a los niños de este municipio y de otros municipios donde tengo alguna influencia, que es una bendición. Y pues esta oportunidad que nos da de ser campeones nacionales y poder ir a representar al país, a México, en el Panamericano, es un triunfo muy importante y esperamos pues no defraudarlos, poderles contar buenas noticias cuando regresemos. Claro que sí, profe, y sobre todo porque es un deporte que no es, digamos, muy común para que la gente lo entienda, para que la gente de pronto lo practique. ¿Qué le podemos decir de pronto, no solo a los niños ni a los jóvenes que nos escuchan, sino de pronto a las personas, a los papás, a los adultos que escuchan este noticiero acerca del ajedrez? ¿Cómo interesarlos? ¿Cómo invitarlos a que visiten en sus municipios, si es posible, las escuelas que tengan de formación de esta disciplina? Bueno, desafortunadamente pues en Colombia pues no es muy fomentado hasta ahora, ¿no? Porque pues hay otros países, por ejemplo el Parlamento Andino, el Parlamento Europeo aprobó que en esos países deben tener obligatoriamente como una clase más en los colegios el ajedrez, implementarlo como una materia más. Pues Brasil lo tiene, Argentina lo tiene, Venezuela lo tiene, Cuba. Y pues falta Colombia. Sin embargo, pues hacemos lo de las escuelas de formación, que es un proyecto de bandera de Cundinamarca, las escuelas de formación. Y pues de ahí nace el interés por el ajedrez. Pues hacerles una invitación principalmente a los papitos. Sin los papitos, uno no hace nada. Si el papá lo apoya, si el papá le colabora, si el papá le entusiasma, pues se logran grandes cosas. Pues, ¿qué le digo? A los papitos, que no solamente el ajedrez es ganarse medallas, ganarse trofeos, sino lo que implica la formación del deportista como tal, que desarrolle, como decía la niña, las habilidades para matemáticas, porque se aumenta la concentración, los reflejos, el análisis, el cálculo. Muchísimas cosas que le van a servir para su rendimiento cognitivo y que pues va a ser para su educación más adelante, que puedan llegar a una buena universidad, presentarse en un buen examen, y pues de eso nos glorificamos, de decir que los muchachos que han salido, que ya tienen los que es la primera escuela, pues han salido ya profesionales en la Universidad Nacional y en otras universidades. Muy bien, profe, ya para cerrar esta invitación, para que usted mismo le recuerde, en especial pues a los niños del municipio, a los padres de familia, los horarios en los que estamos trabajando en la Escuela de Formación de Ajedrez del municipio. Los horarios son los días lunes, miércoles y viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, para todas las categorías. Y, profe, ¿qué viene ya para Nicole? ¿Cuál es el plan de trabajo que se empieza ya, digamos, a ver después de este receso de vacaciones con ella? ¿Cuál es el plan que de pronto se empieza a trabajar con miras a la representación en México? No hemos tenido vacaciones, nos ha tocado doblar el trabajo. Todos los días hemos estado trabajando 4 horas diarias en la mañana, o sea que no ha tenido vacaciones. La Federación FECODAS nos, y la Liga de Ajedrez de Cundinamarca nos brindó la oportunidad de llevarla a entrenar con el profesor Omar Almeida, que es un profesor cubano que está radicado en Bogotá, que está dirigiendo el grupo que va a la Olimpiada de Ajedrez. Entonces él estuvo trabajando con nosotros la semana pasada. Y hay posibilidades de que pronto venga esta semana aquí a Chunda. Muy bien, profe, pues felicitarlo. Es un gran logro, no solo para usted a nivel personal, sino para el deporte del ajedrez, que como ya lo ha contado el profe Felipe, es una escuela que lleva apenas 8 años de vigencia aquí en el municipio, pero que ya ha tenido grandes resultados, figuración a nivel departamental y pues ya ahora campeona nacional, y proyectos para seguir fortaleciendo este deporte en el municipio. De igual manera, pues a Nicole, que nos ha acompañado el día de hoy, y obviamente al gran logro del Instituto del Deporte y la Recreación y la Administración Municipal en fortalecer estos talentos que se encuentran en los niños y que obviamente los padres de familia debemos seguir fortaleciendo. Pues bueno, la oportunidad de agradecerle al Instituto de Deportes de Chocontá, a la alcaldía municipal, al señor alcalde, el creer en mi persona para este trabajo, y pues que esperamos no defraudarlos, y hacerle una invitación a todos los alcaldes del departamento, que se pueda, ojalá todos puedan implementar sus escuelas de formación de ajedrez, que sería un sueño que me gustaría verlo. Muy bien, la masificación del ajedrez en el departamento de Cundinamarca, y pues también en el periódico Voces Regionales se hace un amplio despliegue de este triunfo, de este logro deportivo que consigue Nicole, que ha sido, como ella misma lo dice, una gran alegría no solo para ella y para el municipio, sino también para su familia, y por qué no decirlo, para todo el departamento, después de pues conseguir este logro que le ha clasificado a México, donde esperamos pues tener excelentes resultados, como ya lo ha dicho el profe Felipe Peña. Pasó por Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial en los 101.3 FM Estéreo y la red de emisoras comunitarias del departamento. Volvemos al máster principal. Mi nombre es William Fernando Valiente y continuamos Recorriendo Cundinamarca. Agradecimiento especial a William Fernando Valiente por su informe desde el municipio de Chocontá, y nuevamente nuestras más sinceras felicitaciones en este aniversario. La emisora Amigos de Chocontá cumple 16 años al servicio de la región de Los Almeidas. Recorriendo Cundinamarca y sus 25 radio asociadas en el primer departamento del país, hoy dirige su mirada a la región de Los Almeidas, donde la emisora Amigos de Chocontá 101.3 cumple 16 años de servicio comunitario. Que los cumplas feliz. Saludamos a los directivos, periodistas, locutores y a todos los que hacen radio de verdad. En Amigos de Chocontá, a su millonaria audiencia, un abrazo cariñoso y nuestra invitación para que todos apoyemos iniciativas de unidad y trabajo. Recorriendo Cundinamarca felicita a la emisora Amigos de Chocontá en sus 16 años. En el resumen semanal, esta es la información desde la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Aiza Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca con Recorriendo Cundinamarca. Como un hecho histórico, calificó el gobernador encargado de Cundinamarca, Oli Fernando Ayala Pavón, la posesión de la nueva mesa directiva de la Duma Departamental, la cual quedó conformada solo por mujeres. Así las cosas, la presidencia de la corporación quedó constituida así: Constanza Ramos, del Partido Conservador, presidenta; Giselle Amparo Hernández, del Partido Cambio Radical, primera vicepresidenta; y Fanny Álvarez, del Partido Liberal, segunda vicepresidenta. Al respecto, el mandatario departamental encargado sostuvo que es la primera vez que 3 mujeres ocupan los cargos directivos en la Asamblea Departamental. Ahora es un marca un hito en la historia del departamento, toda vez que nunca 3 mujeres habían ocupado los 3 cargos directivos más importantes, como es la presidencia y las 2 vicepresidencias. Pero al mismo tiempo es un reconocimiento de los diputados a las mujeres, a mujeres que como ellas han trabajado por su departamento y como diputadas han ejercido una labor de entrega a las comunidades. Es un gran reconocimiento, y el gobierno departamental lo ve con muy buenos ojos, estamos muy contentos. Por su parte, la actual presidenta, la diputada Constanza Ramos, dio a conocer que se promoverán iniciativas de las asociaciones de mujeres en el departamento a través de la generación de proyectos productivos. También agregó que en estos momentos la Asamblea Departamental hay proyectos de ordenanza de gran importancia para el desarrollo y el crecimiento de Cundinamarca. Y de otro lado, la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero Prieto, firmó los convenios de transporte escolar con los alcaldes de los 109 municipios no certificados del departamento por un valor total de 16.714 millones de pesos. Esta estrategia de transporte escolar se implementó en el primer año de la presente administración con el fin de garantizar el cubrimiento de servicio educativo y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas. Vale mencionar que la Secretaría de Educación Departamental, a través de la Dirección de Cobertura, ha venido desarrollando estrategias tales como el subsidio de transporte escolar para los estudiantes matriculados en los establecimientos educativos del sector oficial de los municipios no certificados. En total se cubrirán 2.731 rutas durante 90 días del segundo semestre del año escolar. Con el fin de garantizar una mejor atención para toda la población de Cundinamarca, la Administración Departamental, a través de la Secretaría de Salud y su Dirección de Aseguramiento, impulsan estrategias para que en todas las provincias y municipios la población cuente con el debido proceso de aseguramiento al Sistema General de Salud. Uno de los principales propósitos es que los usuarios, las administraciones municipales, el personal médico de los hospitales y las entidades promotoras de salud del régimen subsidiado conozcan los aspectos normativos, especialmente en materia de afiliación en salud. En desarrollo de esta jornada se abordaron aspectos como el proceso de calidad en el SISBEN, la socialización de la cartilla de educación a la comunidad sobre el sistema de salud en Colombia, proceso de afiliación, continuidad y traslados en el Sistema General de Seguridad Social, en salud, población, SIDBEN y poblaciones especiales, entre otros temas asociados. En desarrollo de esta jornada participaron más de 300 personas de todo el sistema de salud. Y de otro lado, gracias a su gestión y compromiso social con la comunidad al brindar una mejor calidad en el servicio de saneamiento básico de los cundinamarqueses, Empresas Públicas de Cundinamarca fue nominada en la categoría de Mejor Empresa de Servicios Públicos por Andesco en desarrollo de la versión 16 en el congreso que se realizó en Cartagena. Empresas Públicas de Cundinamarca participó en la categoría a la responsabilidad social empresarial con el programa Agua, Vida y Saber, cuyo propósito es que las escuelas rurales tengan agua potable, beneficiando así a la población infantil del departamento. Este premio busca reconocer el esfuerzo de las organizaciones colombianas que adelantan en torno a la responsabilidad social empresarial, conjugando aspectos ambientales, sociales y económicos inherentes al desarrollo sostenible. La postulación de 164 organizaciones este año refleja el interés del empresario colombiano en la implementación de la responsabilidad social. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones, este fue un informe para que sigamos recorriendo Cundinamarca. Les informó Aiza Trujillo. Atención jóvenes de toda Cundinamarca, aquí está el taller juvenil en medios de comunicación, dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, que sean líderes en emisoras y aplicaciones tecnológicas en su municipio. ¿Cuándo? 11 de julio en Corferias. Locución, expresión y redacción para radio. Uso de herramientas digitales. Informes e inscripciones hasta el 9 de julio, enviando el formulario al correo jóvenesconstructoresdepaz@cundinamarca.gob.co. Cupos limitados, no aplica costos. Invita a Gobernación de Cundinamarca a través de la Secretaría de Desarrollo y el programa Jóvenes Constructores de Paz. Yo creo en Cundinamarca, soy joven constructor de paz. En La Palma, escucha Recorriendo Cundinamarca. De esta manera finaliza el resumen semanal de Recorriendo Cundinamarca, hoy sábado 5 de julio del año 2014. Un feliz fin de semana en familia y los esperamos el lunes con toda la información de las 15 provincias de nuestro departamento. Un abrazo para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias.